Llegando es el programa número 9 de La Gatera en este jueves 16 de abril. Como invitados especiales del día de hoy vamos a tener a Brixton, una banda con mucha experiencia en el rock. ¿Y de dónde viene Brixton? Brixton mismo, una banda bien clashera, así que si te gusta el buen punk, ese punk inglés que tanto nos enamora a muchos, quédate escuchando La Gatera porque hoy se viene distorsionadísima. Una semana que empezó a recibir el otoño con vientos, con un poco de frío, pero igual con igual pintó el calor también. Tiene un poco de histeria también esta semana porque hemos rozado los 24, los 20 piqui. Los 25. Los 25. Warmapeo del fin de semana viene llegando al aire de FM La Tribu. Somos La Gatera, empezando una nueva emisión, programa número 9. Seguimos sobreviviendo como por un arte de mágico radiofónico. Y lo vamos a seguir haciendo. Una semana donde despedimos con inmensos agradecimientos a Eduardo Galeano y nos hacemos carne en sus palabras y le agradecemos tanto haber pasado por este mundo. Por este mundo y lo despedimos con mucha tristeza y también. Y haberlo escuchado. Sí. Llega La Gatera, que hoy te propone definir la palabra espacio. Espacio, lugar, espacio inmensidad, espacio suavemente, ámame en cama lenta. No sé qué quise poner ahí, pero vos decís... Hiciste un juego de palabras. Sí, no sé, funcionó la tarde, chicos, bueno, nada. Llega, así arranca La Gatera. Así arranca La Gatera con el Pini mezclando en vivo con su Caosilator, metiéndole mucha vibra esta noche. Repetimos, jueves 16 de abril, siendo las 10:08. A ver si escuchás este primer tema que elegimos para vos. Un tema de una banda que formó parte de mi adolescencia y de la de muchos de 30 y pico, ¿no? Y de la mía también, ¿eh? ¿Sí? Aunque soy más chico, sí. Bien, porque esta banda se hizo algo bien, pero de verdad fue su primer disco. Ajá. Y su primer disco es Jardín Frenético. Estoy hablando de Árbol y el tema que elegimos para vos, para abrir este programa, es Periferia. Wait. también somos los negros del mundo. Nosotros también somos los negros del mundo. Nosotros también somos los negros del mundo. Te quemaron, hey. Te quemaron, hey. Te quemaron, hey. Te quemaron, hey. Tira para arriba, tira para abajo, tírale la bomba que le da para el costado. Tira para arriba, tira para abajo. Tírale la bomba que le da para los brazos. Wait a moment. Wait a moment. Wait a moment now. Wait a moment. Wait a moment. Wait a moment. Wait a moment now. Wait a moment. Nosotros también somos los negros del mundo. Nosotros también somos los negros del mundo. Nosotros también. Tírale la bomba que le da para los brazos. Wait a moment. Wait a moment now. Wait a moment. Wait a moment. Wait a moment. Wait a moment now. Wait a moment. La bomba que le da para el costado. Tira para arriba, tira para abajo. Tírale la bomba que le da para los brazos. Wait a moment. Wait a moment. Wait. Definicidios colectivos para sobrevivir una noche más. La gatera. Y ante la duda, todo. La palabra estado se puede referir a un estado de dominación, como la materia cuando domina los átomos y los neutrones, los cuales se repelen y se atraen a la vez. Pero siempre termina ganando la gravedad. Bueno, este audio no iba. No, no iba. Pero es una buena manera de empezar este sí. Noveno programa y la culpa fue de Tomás Portías. Sí, pero si empezamos mal, todo va mejor después. Todo va mejor. Vamos a darle las buenas noches y las bienvenidas a todos los oyentes y las oyentas de FM La Tribu. Buenas noches. Buenas noches. Programa número 9 de La Gatera en este jueves 16 de abril. Lo tenemos en la operación técnica al señor Matías Baneiro. En la coordinación de aire y producción también al señor Tomás Portías. En la asistencia técnica al señor Paul. Y también en la apertura y el cierre lo tenemos al Pini haciendo música en vivo. En la producción de contenidos, Lady Agromayor. Y en el día de hoy han venido mucha gente a visitarnos de todos lados, pero ha venido una fotógrafa especial, venida desde Junín, provincia de Buenos Aires, especialmente para sacarnos fotos. Bienvenida Gilla Viento sobre Montaña, ex columnista de Sándwiche. Y a mi derecha, ¿por qué no también a mi izquierda, rodeando mi pequeño cuerpecillo, sí, el señor Lautaro Radovich? Bueno, me encanta. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marian, vos? Bien, ando. Sí. Aquí ando. Ando bien, ando bien. Qué bueno, qué bueno. Hay que decir bien. Me hay estoy sintiendo bien un poco mal de la panza. Ajá. Pero nada, cosas que pasan, ya la voy a remontar. Cosas que panzan. Cosas que panzan. No, no panza, bien. Bueno, ¿cuál es la palabra del día de hoy? Es la palabra espacio. Me pregunto y me respondo. Me pregunto y me respondo. Sí. ¿Qué es? La palabra espacio. ¿A qué te remite? A mí me remite a muchas cosas. Nosotros vamos a ir contándoles a los oyentes y las oyentas de a poco de todo a poco, lo que nos remitió. Pero ellos y ellas nos pueden contar a qué les remite la palabra espacio a través de nuestras redes sociales. Exactamente. Por ejemplo, te podés comunicar en Facebook. En Facebook, si nos buscas como La Gatera o pones facebook.com/lagatera887. Nos encontrás y nos escribís. ¿A qué te remite la palabra espacio? Exacto, y también puedes hacerlo vía telefónicamente al 486-40489. Estamos ansiosos de escuchar tu vocecilla y que nos digas lo que tengas ganas de decirte. O de leerte, porque muchas veces es más fácil escribir que llamar y poner la voz en esto, ¿no? Es verdad. Pero hacelo de la forma que más te plazca, hacelo, ¿no? Es verdad, es verdad. Te quiero contar además que hoy La Gatera te regala entradas porque el warmapeo del fin de semana ya empezó. Entonces tenemos un par de entradas para sortear para el festival Nuevos Sonidos, que van a estar tocando los Mahatma Dandies, que estuvieron tocando en Sándwiches, geniales los pibes. También Limados de Fábrica y Masaje. Esto se va a estar llevando a cabo el sábado 18 de abril. A partir de las 8 de la noche en La Capilla, en Suipacha 842. Y luego, en el mismo lugar, pero a partir de las 12 y media de la noche, empieza la fiesta América Insurrecta Volumen 2, donde también tocan bandas, tocan... Sí. Así que te llevas como estamos una jornada. Estamos regalando, claro, entradas para dos eventos, digamos. Sí, en uno. Sí, entonces te llevas un par de entradas para una jornada. Un buen momento para invitar a una chica, a un chico, a ambos, a todos. ¿Y qué tiene que hacer la gente para pedirnos las entradas? Simplemente tiene que comunicarse o por Facebook o telefónicamente. Y decir que quiere las entradas. Que querés las entradas y, bueno, en ese caso te las estarías llevando. Pero, che, quiero decir algo. Sí. Quiero agradecer a la banda Sombrero, que es la banda que estuvo la semana pasada. Excelente banda que nos hizo divertir mucho también. Piel de Pollo nos ha puesto. Piel de Pollo. Ellos levantaron las fotos que nuestra querida amiga Soledad Castro Lazaroff, alta fotógrafa de uruguaya. Mundo, uruguaya ella, ha sacado. Así que gracias Sombrero por levantar estas fotos en tus redes sociales y darle vida. Sí, total. ¿Nos metemos en la palabrita? Metémonos en la palabrita espacio. Metémonos. Vamos a empezar por la definición de la RAE. Sí. ¿Qué dice la RAE? En principio la palabra espacio viene del latín, de la palabra spatium. Spatium. Palabra latina. Bien. Martín, la primera definición que levanta la RAE... Sí. Es que el espacio es la extensión que contiene toda la materia existente. Sería como la definición más teórica. De lo absoluto, porque todo es materia. ¿Qué no es materia? Bueno, la energía. Bueno. ¡Apa! ¡Ah! Se nota que estudias antropología. Bueno, yo no estudio antropología. También la RAE dice que otra definición de la palabra espacio es la parte que ocupa cada objeto sensible. Sí. Si vos sos un ser que no tenés sensibilidad con algunas cosas, básicamente no estarías ocupando espacio. Sí, o tal vez levitás. Por el aire, por allá. No, eso también. Eso también es ocupar espacio. Me parece que lo sensible se refiere a que es plausible de ser percibido por los sentidos, ¿no? Totalmente. Qué bien. Qué buena lectura que tenés de la RAE. Bien, bien. Sí. También dice que la palabra espacio es el transcurso de tiempo entre dos sucesos. Sí. Por ejemplo, dos sucesos, sin repetir y sin soplar, en el que transcurre un tiempo en el medio. En la Revolución Francesa y el alunizaje del hombre. En la luna. Bien, alto espacio. Bueno, bien, alto dos sucesos. Pero es interesante porque le da como un carácter temporal al espacio. Claro. Esa definición. Sí, sí, sí, tiene más de un momento. También es la tardanza y la lentitud. Sí, sí. Y también es la distancia entre dos cuerpos. Como nosotros en este momento tenemos poca distancia. Sí. Hay poco espacio entre nosotros. Hay poco espacio, pero hay. Con suerte. Hay. Algo hay. Algo hay. Todavía algo estaría viendo entre nosotros. También dice que el espacio es la separación entre las líneas o entre letras o palabras de una misma línea de un texto impreso. Claro, es una definición como muy específica, como también la que sigue, que es que el espacio en la música es la separación que hay entre las rayas del pentagrama. Sí, ¿cómo aparece la palabra línea, la palabra raya? Yo creo que la gente de la RAE algo le pasa con el tema este. ¿Con el tema de qué? Con el tema este. ¿De qué estarías hablando, María? Después está el uso de la palabra espacio, ¿no? Que lo podemos meter ya más a lo cotidiano, como a lo, ¿no? Como el espacio laboral, sí. ¿No? Que el espacio laboral es ese lugar donde vos sacás dinero de ese espacio laboral. Sí, digamos que te lo entregan en general a veces, de forma un toque miserable. Sí, sí, a veces es tan gratificante, digamos, el trabajo. Sobre todo si es abordado desde la autogestión, desde la autonomía. Pero ¿Qué pasa cuando justamente está siendo explotado, exprimido cual naranja en exprimidor, y es un espacio, pisoteado, ¿no? Claro, es un espacio que uno no quiere mucho. No, es un espacio que no quiere nada, es como un espacio muerto, sí, donde vos estás como una especie de limbo muerto, no, la nada misma, y otro momento del espacio. Pero además muerto, es uno, es un espacio y es un tiempo que uno vuelca y que uno invierte. Con una sensación de que en realidad no estás haciendo nada para vos cuando sentís, ¿no?, que te están explotando, que te están exprimiendo. Es, mal, es bastante mal, mal, te sentís muy impotente y yo creo que ya es hora de convocar a las masas y a partir de este momento lo voy a hacer. Empecemos a luchar por una jornada laboral de 4 horas ya. Sí, o por una semana de 4 días y 3 de descanso. La joya, te digo más, meteme uno en el medio si querés. Sí. En un espacio. Pero haceme un espacio en el medio de la semana y meteme un día para rascarme. O entrar más tarde. ¿Por qué el mundo empieza tan temprano? Loco, yo mañana me levanto 6:30, loco. No, no, no. Eso es cruel, muy cruel. Ahora vamos a hablar del espacio imaginario. Bueno. No, dale. El espacio imaginario, que el espacio imaginario, ese mundo, viste, no real, que queda como en la faceta de la mente, lo imaginario, lo no tangible, digamos. Sí. Y a propósito, bueno, estuve buscando como un poco de información sobre esto y encontré un tal Lacan. Sí. ¿Quién es Lacan? Me suena. ¿Doctor Lautaro Radovich? Lacan fue un psicoanalista y un teórico de la psicología que toma la teoría de Freud y le hace como una revisita a partir de como de una mirada más lingüística, ¿no? Se centra mucho en el lenguaje, en los usos del lenguaje y en lo que el lenguaje representa para los sujetos que lo expresan, ¿no? Le da como mucha importancia al lenguaje en la constitución de los sujetos. Exactamente. Este señor, que bien lo ha presentado el doctor Radovich, es Lacan, que dice que lo imaginario o aspecto no lingüístico de la psiquis formula el conocimiento primitivo del yo en tanto lo simbólico, término que utilizaba para la colaboración lingüística que genera una reflexión a nivel comunitario del conocimiento primitivo del yo y crea el primer conjunto de reglas que gobiernan el comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Vos que me lo explicas todo. Bueno, porque después esta cita sigue diciendo que lo real es la realidad no imaginada, que está siempre presente, pero que está mediada por lo imaginario y lo simbólico. O sea que lo y imaginario... menos aún verbalizada. Claro, claro, claro. O sea que lo imaginario es un aspecto que constituye la realidad de los sujetos y la realidad material también, de alguna manera. La cantidad de como de espacio imaginario que tiene la... Cada persona es un espacio imaginario. ¿Tiene un espacio imaginario? Exactamente. Y a partir de ese espacio imaginario y de otras cuestiones, construye su propia realidad. Y eso lo hace a su vez con otros, que también tienen su propio espacio imaginario, ¿no? Claro, como esto es tremendo. A mí me agarra una especie de fobia. Tipo, yo estoy acá y tengo un espacio imaginario mental. Sí. ¿Vos es absolutamente distinto al mío, por ejemplo. Absolutamente distinto al mío. El mío está lleno de puff. Tipo, tiene un par de nakchampas. Es como un fumadero. Bien. Ese es mi espacio imaginario, es chiquitito. Chiquitito. Es chiquitito. Es como, mi espacio imaginario es como, ¿viste? El Aladino, ¿cómo se llamaba? Hechicera. El genio. Hechicera, la serie hechicera de los años X. Hechizada. Hechizada. Que la mina vivía dentro de una botella. Así es mi espacio imaginario. Es divino, es rojo. Así medio hindú. Hermoso. Sí. ¿El tuyo? No sé. Yo creo que el mío le corre viento. En el mío corre viento porque a mí me hace bien que haya correntada de viento. Yo en la botella y vos la ventana viento. Abierta siempre un poquito. Bien. Me gusta eso de ventilar, entonces el mío tiene que correr aire. Bien, bien, bien. Bueno, comunícate con nosotros, por ejemplo, al 4864-0489. Decinos, ¿cómo es tu espacio imaginario mental? Sí. ¿Cuán loco estás, man? ¿En qué anda tu cabeza, no? Más allá de lo real, me gusta el espacio imaginario. O también en nuestras redes sociales que están estallando. La gente no para de comunicarse. Ya vamos, vamos con todos. Tranquilos. Bueno, después hay otra tendencia, como ya en el plano más comercial, si se quiere, ¿no? Ajá, a ver. Que involucra la palabra espacio, ¿no? Ajá. Y es como todos estos lugares, sobre todo en la República del Palermo tal, Palermo Queens, Palermo... X, Palermo. Sí, el Palermo Queen, Palermo. ¿Qué más? ¿Qué Palermo? Viejo Palermo Soho. Palermo Bronx. Palermo. Palermo Bronx. Palermo Bronx es para el lado de Oro y Santa Fe. ¿Y por qué se llama Bronx? Por el Bronx. ¿Pero por qué ese lugar se llama Bronx? Porque es bastante Bronx. Bueno. Ya estamos, Lauti. Es un espacio Bronx. Es un espacio Bronx. Okay. ¿Y a qué te referís con esto de la moda? Que es allí, viste... se ve allí, espacio Enrique está de moda. Me lo tuviste que explicar, pero espacio yo ahora está de moda. Y es como toda esta tendencia de los lugares de llamarse espacio de. Sí. Espacio de arte, espacio de alimentación libre, espacio creativo, espacio... multiculturalístico, espacio de test, espacio de... que en realidad son casas viejas recicladas, divinas. Divinas. Se parecen bastante a mi espacio imaginario, te digo, bastante a la Alhambra a veces, pero pero nada. En definitiva son restaurantes, galerías, sí, de arte, centros culturales, maxi kioscos, sí, ¿por qué no? ¿Dónde están esas palabras? Ya no lo usamos más, ahora son espacios. Espacios de. Espacios de sí, algo. Espacios de algo. Porque, bueno, ¿y por qué seguimos? ¿Por esta o por esta? Mira, te voy a elegir. Date elegí aquí vos. Bueno, el espacio informativo, ¿no? Sí. Que el espacio informativo es en los más medios, en los medios como masivos de comunicación, ese como ese espacio protoperiodístico, ajá, ubicás, en el que se desarrollan, sí, eternas cadenas de mentiras, chamullo, elucubraciones políticas. Y que llenan tantos minutos de aire. Sí, y además que siempre, tantas páginas, siempre benefician a un sector político que no nos representa. Sí. Pero también forman parte, ¿no?, de estos espacios informativos. Sí. Noticias como las que se llaman de color. A ver. ¿No? Que son... ¿De qué color? Preguntaría primero. Pero... bueno, negras, sí, amarillas a veces. Claro. Se acaban los tampones en la ciudad. Rescató a su gato con el corpiño de su abuela muerta. El hijo de tal bailarina de caño resultó en no ser un niño, sino una tarjeta de débito. Bien. Se compró un perro y el perro lo habían sobrevisado. Era una rata africana. Era una... en esa línea... pero bueno, por suerte el espacio informativo en lo otra, en la otra contrapartida, en lo, sí, que son los medios comunitarios, los medios del palo, tienen una línea totalmente distinta. Muchas veces se autorreconocen, ¿no?, como actores sociales, que sí, es lo que son, pero... que intervienen en la realidad de la que forman parte. Exactamente, y median justamente entre aquellos otros actores que son ninguneados por los más medias y sirven como de masificador, de impulsor de una noticia, de una palabra, de una voz. Justamente, le dan espacio a aquello que no se escucha. Como la FM La Tribu, que es esto que estás escuchando en este momento. Otra de las acepciones que tenemos es el famoso, y esto se suele usar mucho en las separaciones. A ver, dale, ¿cómo es? Decilo vos. Necesito espacio. Necesito espacio, sí, tengo que mi tiempo. Eso se escucha. Eso se escucha. Uno lo ha dicho. Sí, sí. Sí, yo lo he dicho en algún momento yo de mi vida. Yo también lo he dicho. Sí, no recuerdo cuándo. Yo pero creo que lo he dicho. No recordarlo. Sí, yo soy siempre en realidad la que ocupo el espacio del otro. A mí me pasa eso. Pero bueno, no importa. Pero lo has dicho. Sí, lo he dicho. Bien, bien. Es como una especie de plegaria, un ruego, a veces un suplicio, tipo, no me sofoques. Bien. No, se, sí, da en situaciones. A veces extremas. También es una demanda violenta, ¿no? Es una demanda violenta, se suele dar en situaciones extremas y, sí, no siempre con una pareja. Y yo acá hice como una referencia como en la maternidad, quizás. Sí, esto es bien tuyo, dale. ¿Por qué? Porque tu vida personal como mujer, tu individualismo mujeril genial que tenías, era vos re talentoso, o toda esa parte re combativa, queda totalmente desplazado. Entonces, ya no hay vos. Vos sos la vaca, vos sos la teta, vos sos la leona, vos sos todo menos eso que supiste ser la madraza. Esa cosa, esa bataclana, al menos en los primeros meses. Pero bueno, la buena noticia es que, sí, esto pasa, te terminás ayornando a la maternidad, está totalmente hermoso, es un momento genial. La maternidad yo la recomiendo, más allá, bien, de que primero te sofoques, y esto lo digo a título personalísimo. Y con este silencio, sí, un espacio de silencio, ¿nos vamos a la tanda? Al espacio publicitario. Espacio publicitario. Definicidios colectivos para sobrevivir una noche más. La gatera. Y ante la duda, todo. ¿A qué me refiere la palabra espacio? A ver, me refiere a muchas cosas. Me refiere a cosas, por un lado, es como un marco de referencia. El espacio es algo que necesita fronteras por eso, cada marco. ¿Estás dentro o fuera de eso? Además es una construcción. Y además hay toda esa cosa que vos conocés de la física que, de todas formas, está más allá de nuestro entender y que por ahí nos da una idea de lo construido que es el espacio.

beso muy grande a los chicos y las chicas de Muna, divinos, que estuvieron pasando por los estudios de FM La Tribu. Ignacio Bernárdez, que en ese momento se encuentra en la República Bolivariana de Venezuela, también le mandamos un beso grande con algunos problemas de conexión. Pero bueno, ya llegó la gente de Brixton. Llegó la gente de Brixton. Batería. Con todo su material para enchufar, conectar, hacer sonar. Sí, no sé cómo vamos, dónde nos vamos a meter. Bueno, momento de la columna del doctor Radovich, que es muy interesante. Espero que no nos dejes temblando como la semana pasada. No. Hoy tiene otro color. Dale, a ver, columna. me va. Justamente como para descomprimir un poco, siempre parece que soy el serio, el amargo, ¿viste? No, entonces traje algo como... Hoy traje una nota... Justamente, una nota de color. A ver, dale. Porque hace un buen tiempo, bastante tiempo, llegado de manera bastante casual a mis manos, en realidad a mis clics, un sitio web muy interesante, que ya lo voy a estar diciendo para que la gente entre porque es imperdible, es iglesianuevaera.blogspot.com.ar. Genial. Tienen un blogspot. Ni siquiera tienen un WordPress. Sí. Yo les recomiendo que si algún día estás un poco bajo, un poco triste por alguna razón, medio de depre, visiten este sitio porque te la levanta a pleno. Sí. Vamos a reírnos. Es un blog de una supuesta iglesia cristiana, muy de la onda evangélica. Y los supuestos líderes de esta iglesia son el reverendo Daniel Salcedo y el reverendo Gonzalito Gigliotti. Gonzalito. Pásame la cinta, Gonzalito. Ambos obviamente son grandes estudiosos de la palabra del Señor y de la Biblia. Y se presentan como, escucha bien, cristianos orgullosamente conservadores. Ya arrancamos duro. Complicado. Se me ocurren muchas cosas, pero me dijeron que no diga nada. Son uruguayos también. Ah, mira. Sí. Bueno. No tiene nada que ver. Justamente bueno. Por eso no hice ningún comentario al respecto. Okay. Es más, en general, los hermanos uruguayos reciben comentarios de gran afecto de mi parte. Sí, sí, me cae bien. Yo quiero tener muchos amigos uruguayos. Sí, yo tengo algunos amigos uruguayos. Me faltan más. Así que si sos uruguayo y querés ser mi amigo, comunícate a 4-4-4-4-4-9. Bien. En este sitio encontramos, básicamente, artículos pseudo periodísticos sobre distintos temas, pero que están referidos más que nada a alertar a la comunidad cristiana evangélica y a todo el que caiga por accidente en esa página sin saber bien quién es, sobre los peligros de ciertas cuestiones de sexualidad y de género, ¿no? Que ellos identifican como el enemigo, como Satán, básicamente. ¡Satán! Bien. Yo me detuve arbitrariamente, porque podría haber elegido cualquier artículo, en dos de ellos. Ajá. ¿Te tiro los titulares? Por favor. ¿Querés? Me muero. El primero se llama ¿Cómo saber si mi compañero de trabajo es gay? ¿Cómo saber si mi compañero de trabajo es gay? Por favor, me muero. Tirame, decime cómo hago para saber que mi compañero... Gay, ahora gay, te cuento. Gay. Gay, punto, gay, digamos. Gay. Bien, el artículo empieza así. A menudo, muchos de nosotros pasamos largas horas de nuestras vidas compartiendo el ambiente con quienes creemos buenos compañeros de trabajo. Okay. Pará, es una introducción. Ahora viene. Pero, ¿qué sucedería si detrás de esa fachada amistosa se oculta un pecador? Oh. Y a partir de este momento el artículo como que empieza a dar distintos tips, ¿no? Como para que los pobres cristianos heterosexuales, absolutamente ajenos a la realidad homosexual, se den cuenta de si sus compañeros de trabajo son putos. Y además, obviamente, esto los plantea como el demonio prácticamente, como pervertidos totales. Y va tirando preguntas, como por ejemplo... Yeah. ¿Lo ha invitado a asistir al teatro? Perdón, mire. No, boludo. Esto es tremendo. Me muero. El teatro es una actividad gay por excelencia. No, dicen. me muero. Y si alguien de su mismo sexo le invita a que le acompañe, es para poder suministrarle drogas y luego violarlo cuando se quede dormido de puro aburrimiento. Me muero muerta. Pará, repetí ya el blog de esta gente, boludo. iglesianuevaera.blogspot.com.ar. Ya mismo todos entremos ahí, sí. Por favor. Muchos homogays tratan de atacar a sus compañeros de trabajo de esta manera, sigue diciendo. A ver. Ya que deja a la víctima demasiado avergonzada como para pedir ayuda a la policía, sabiendo que todos en el trabajo sabrán que ha sido penetrado por Ernesto de Contabilidad. Yo no sé si esto es un ejemplo o si está mandando en cara a Ernesto, porque pobre Ernesto quedó... Ernesto de Contabilidad era sí, gay. Sí, sí, no, finalmente. Nadie lo esperaba, pero Ernesto sí. Yo lo veía yendo mucho al teatro. Bien. Hijo de gay. Y culmina esa parte del artículo diciendo: no deje que esto le suceda a su dulce virginidad anal cristiana. Por favor. Es excelente. Por favor. Ahora viene una que... Esto no está tomado en serio. Esta es la gente de algún cómic. No. Yo pensaba lo mismo. ¿Y les escribiste? Yo pensaba lo mismo. No les escribí. ¿Podemos hacer una nota a esta gente? Por favor. Habría que pagarles el pasaje. Gracias vos, por favor. O telefónicamente. Telefónicamente. Bien. Claro, está en Uruguay. Claro. Después hay otro tip que a mí me interpeló mucho. A ver. Empieza con una pregunta, como es costumbre en este artículo, y dice: ¿alguno de sus compañeros va a trabajar en bicicleta? Yo estoy rodeada de putos y putas que lo parió. Porque dice, esto yo no lo sabía, y la verdad es que me siento muy identificado. Dice que la bicicleta es un símbolo de estatus, de clase dentro de la comunidad gay. Ah, mira. Muestra su liberalismo mostrando su parte trasera al resto del tráfico y usan nuestras carreteras, o sea, las de ellos, y calles para su propio juego sucio, llevando pantalones cortos ajustados y mostrando a todo el mundo su mercadería. Me estás cargando. También les gusta dar pequeños saltos y dejar que el asiento les penetre un poco el ano, porque dice que les da cierta satisfacción. Es como una alerta. Y ahí los lanza como una proclama terrible. Dice: paganos, van a pagar con una eternidad de condenación. A ver, yo quiero saltar a defender el asiento de la bici. por favor, no lo quería hacer yo, pero por favor. Es un espacio, el asiento de la bici, a veces pequeño, durito. Hay algunos que son muy fálicos. Sí. Hay otros que tienen un agujerito como para tirarte el pedito, ¿viste? ¿Ubicás el asiento para el pedito? Sí. Es para que no te aplauda, ¿entendés? ¿O no? Ahora, totalmente. Hay veces que es placentero. Al menos yo con la ergonometría física misma de mi cuerpo... Sí. Hay veces que está bien, hay veces que es duro. Yo no sé, como, para mí a los chabones les dan las gobelinas y les duele. Y hay que acomodar un poco, claro. Antes de subir. O sea, como que no puede quedar de cualquier manera. ¿Qué culpa tiene la bici, no? ¿Qué culpa tiene la bici de que esté lleno de putos el mundo, no? Bien. Y de uruguayos. Además, los putos somos antiguos. Nacimos antes que las bicicletas. Bien. Bueno. Por suerte. Es verdad. Los putos nacieron antes que cualquier cosa. Sí. Nacieron putos. Sí. Es que más, nosotros somos putos de nacimiento. Sí. Vos sobre todo. ¿Y vos? Sigamos. La tercera y última que yo voy a tomar de estas preguntas dice... Me dio vergüenza. Pregunta. ¿Hay algún fanático de Star Trek en tu trabajo? Te lo juro, dice esto. Es muy bueno. Yo copié y pegué nada más. Y lo que dice es que... Yo no sé si hay algún fanático de Star Trek en el equipo de la gatera. El Pini es de Star Wars. El Pini, yo pensé... Califica. Bueno. Pini, estarías... Y viene en bicicleta el Pini. ¿Sabes que a veces me invita al teatro? Valiente. Desconfía. Morfanga. Dale. Dice que en su mayoría los fanáticos de Star Trek son hombres solitarios que terminan teniendo sexo entre sí. Masturbación se llama. Y dice que las convenciones de Star Trek son los como los lugares preferidos para las prostitutas y los homosexuales. Metió las prostitutas acá gratuitamente porque no venía hablando de eso. Te digo que todo bien, pero mi ideario de prostituta no está en una convención de Star Trek. A menos que esté disfrazada de algo. Bueno, pero ellos tienen una información clasificada a la que nosotros no podemos acceder. Es que en Uruguay... Todo el tiempo citan estudios científicos de científicos tremendamente grosos que nunca nombran ni dicen cuáles son, digamos. Hay otros titulares, como por ejemplo, ¿es mi hija una lesbiana? O homogays crean su propio país en una isla. Evidencia fotográfica. Ese, por favor, genial. Otro día lo leemos porque es increíble. Dice, ¿hay por un ejemplo país que. Homogay? No sé, esto dicen acá. Que una isla surgió a partir de la erupción de un volcán y que los gays se mudaron ahí, avalados por la ONU, que tienen sus propias fuerzas armadas y que tienen trajes ajustados. Rosas. Y que son muy fraternales entre sí los soldados, dice. Me encanta, son marines. Sí. Son marines del amor. Otro título dice: vacuna contra el sarampión infantil aumenta en un 97% el riesgo de sufrir homosexualidad en la adultez. ¡Wow! Wow, qué bien. Un gran delirio. Yo creo que estos son, ahora entiendo son muy todos. Son muy buenos. Repetimos, por favor, el blog, porque el blog es... no podés perderte. O sea, de verdad, te funciona para una noche de depresión. Sí. Te funciona. ¿Cómo es? iglesianuevaera.blogspot.com.ar. Es .com.ar y es uruguayo. ¿Viste? Es raro, pero es así. Bien. Es así. Bien, bien, bien. Bueno, un momento intenso ha sido el de... Sí. El de... No hay muchas reflexiones interesantes más que lo que acabamos de decir. Bueno. El día de hoy. Bueno, bueno. ¿Qué sé yo? A mí me dejaste medio gay. Me doy cuenta, yo soy re gay. Laburo entre gays. Son todos putos. Y gracias. Cuando el año nuevo yo escuché un brindis que en el 2015 todos seamos más putos. Sí. Y acá, fui yo el que lo dijo. Y empezó la gatera y acá estamos. Bien. Elegiste un tema. Elegí genial. Un tema. ¿Qué tema elegí? Elegiste un tema de Police. Un tema de The Police. Genial. Que se llama Walking on the Moon y que vamos a escuchar en este momento. Ya mismo. el amigable instante antes de la existencia o del caos. La palabra espacio me remite al cielo, a otro cosmos, al espacio público, que es lo que yo laburo, a crear un espacio, que también es parte de mi laburo en la calle y en cualquier lado. Un lugar de pertenencia también. De viajar me acostumbré a veces que con un metro cuadrado ya es un espacio. Si me dejan un metro cuadrado en un living, me busco la vida, ya tengo todo. Y para actuar también. Te acostumbras a un espacio grande, un espacio chiquito. Lo importante es generarlo. También a generar. Los espacios se generan. Nada, la verdad que nadie te regala nada. Y menos en este país y en Latinoamérica. Y generar espacios es algo re lindo. Por ejemplo, dedicarse al arte o dedicarse a lo que uno le gusta es generar espacio. Es como una parte intrínseca. Si no te gusta generar espacio, entonces dedícate a otra cosa. Y nada, es una búsqueda. A mí me encanta. Más que tener un espacio generado. Más que un escenario, más que una tarima o que un... Es verle y decir, pa, acá estaría bueno como ahora en La Flía. Este espacio es un espacio que pasan un montón de cosas, pero que el encuentro también en un espacio genera otro espacio. Los testimonios, cómo vienen cargados. En primer momento salió Adrián, que es un sociólogo alemán. No, un antropólogo alemán que está viviendo en Bolivia. Qué cosa rara. Antropólogo alemán viviendo en Bolivia. Muy interesante, hemos charlado bastante. Y este último testimonio es de Demian, que es un artista callejero, clown, que ha recorrido el mundo con su arte. Y si sabe de crear espacios, sabe mucho. Y también están llegando cantidad de mensajes a La Gatera. Por ejemplo, Mirna Minkoff, futura invitada de La Gatera, dice: espacio espacial, rock espacial, un tema que me hace acordar a mis amigos, a recitales viejos de El Mató, en lugares con poco espacio y mucha densidad de gordos sudados arriba y abajo del escenario. Hermosos momentos. Si hay algo que está bueno son los gordos sudados. Te damos la derecha, Mirna. Y después Vitu Larra nos dice que para ella el espacio es el asiento de la bici. Bien. Coincide con vos, el con nosotros. Vitu, ¿vos lo preferís con agujerito para el pedito o así? Porque si no, también podés como levantar en ese momento, ¿no? Y es más cómodo. Y después dice que el cito es un espacio chiquito, hay que decirlo así. Es un espacio chiquito, cree ella. Cree esto. Así que, nada, también Soledad Agromayor dice: gracias, doctor Radovich, por este momento, haciendo referencia. De nada, Soledad Agro. Agradezcámosle a la iglesia también, gracias. Gracias, Nueva Era, por permitirnos ser el demonio. Exactamente. Te recordemos que estamos sorteando entradas para el Festival Nuevos Sonidos, que se va a llevar adelante el sábado 18 de abril a partir de las 20 horas y que luego, en el mismo lugar, se convierte en una fiesta de América Insurrecta volumen 2 en la capilla Suipacha 842, perdón. Así que si tenés ganas de llevarte las entradas, podés comunicarte con nosotros al 4864-0489 o también al Facebook, a La Gatera 887. Exactamente. Y bueno, vamos a meternos con un poquitito más de lo que tiene que ver con el tema de finicidio, de la palabra del día de hoy. Y nos vamos a meter especialmente con el espacio exterior, el espacio sideral. Sí. ¿No? Sí. Una de las cosas en las que uno piensa casi directamente cuando le nombran la palabra espacio. Exactamente, que se refiere a regiones relativamente vacías del universo. Sí. ¿No? Dice que están fuera de la atmósfera de los cuerpos celestes. O sea, fuera de la... No es ni las atmósferas de los cuerpos celestes, ni el lugar terrestre que ocupan esos cuerpos celestes. Resto. Es todo el resto. Exactamente. Se usa la palabra espacio exterior para distinguirlo de, por ejemplo, el espacio aéreo que corresponde a lo que serían las zonas terrestres. Claro, y este espacio exterior no está completamente vacío de materia. Claro, no es un vacío perfecto como el que te queda cuando se te va tu amor. Claro, o cuando te compras el jamón envasado al vacío. Por ejemplo. Sino que contiene una baja densidad de partículas, predominantemente gas hidrógeno, así también como radiación electromagnética. Se sabe que contiene la mayor parte de la materia del universo y esta materia está formada por radiación electromagnética, partículas cósmicas, neutrinos sin masa e incluso formas de materia no bien conocidas como la materia oscura. Y la energía oscura. Sí. Qué cosa misteriosa, ¿no? El universo. Es algo que a mí me provoca miedo. A mí me da miedo. Un montón. Digo, yo siempre pienso en esto, que me lo dijo mi maestra de tercer grado en su momento. A ver. Si existe vida acá en este planeta de una forma absolutamente casual, ¿por qué no pensar que en lugares absolutamente inaccesibles por el hombre aún también la exista? Sí. La verdad, no sé. ¿Por qué no pensarlo? Porque da miedo pensar eso. A mí no me da miedo. A mí me da. Y también, a mí me da miedo pensar en la iglesia. Somos nosotros. La iglesia de la nueva era. La bicicleta me da miedo. No, te encanta. Escúchame. Y otra cosa que a lo que nos lleva esto también es a la teoría del Big Bang. Sí. ¿No? Sí. Big Bang, gran bang. Gran bang, gran explosión. Gran explosión, ¿no? ¿Qué dice esta teoría? Que afirma que el universo en un momento estaba como en un estado de alta densidad. Sí. Luego. O sea, todo muy concentrado. Sí, todo. Y de repente. ¡Pum! Se expande. Se expandió. Algunas mediciones modernas datan este momento de aproximadamente 14.000 millones de años atrás. Que eso sería la edad del universo mismo. Sí. 14, un pibe. Como un bepi. Pendejo. Un bepi. Luego de esta expansión inicial, el universo se enfrió. Se enfrió. Se le pasó el enamoramiento. Lo suficiente como para permitir la formación de partículas subatómicas que más tarde serían los simples átomos, ¿no? Que hoy conocemos y que conforman la materia de todo lo que conocemos actualmente. Exactamente, ¿no? Estas nubes gigantes de partículas subatómicas y después que se transformaban en átomos terminaron uniéndose y generando la gravedad, y con la gravedad salieron estrellas, salieron galaxias y cantidad de cosas que no puedo entender, porque este conocimiento a mí me supera la vida, básicamente. Bien. Pero es muy interesante, es algo muy flashero, ¿no? Es flashero. Pensar es flashero. Que es algo que, bueno, que jamás se va a conocer en el todo. No, estamos flotando mismo. Yo creo que estamos adentro de una bolita que contiene al universo mismo. Bien. Es como un video re grunge, lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. Como un bebé desnudo que contiene una bola con el universo adentro. ¿Eso de qué es? Radiohead. ¿De dónde estoy sacando esta idea maquiavélica de mi cabeza? Bueno, y otra cosa, y con esto anticipamos que van a estar entrando la gente de Brixton y los vamos a hacer parte de esta parte de la definición, es el espacio público, ¿no? ¿Qué es un espacio que últimamente está en boca de todos porque está debatido por, básicamente, intereses que representan a los gobiernos que actualmente se estarían moviendo y... Del otro lado, la contrapartida, la otra parte de la sociedad. Sí, ¿no? Sí. ¿Y qué es el espacio público? El espacio público es aquel que está abierto a toda la sociedad. Sí. En contrapartida con el espacio privado, que en general es administrado por un dueño y que puede decidir sobre ese espacio libremente en este sistema capitalista en el que vivimos. Es propiedad del Estado, digamos, sí. El espacio público. Y el dominio, o sea, y el uso de este lugar pertenece a la población. Sí. También de alguna manera es parte del Estado, la población. Sí, el espacio público debería representar ese diálogo entre la población, que tiene el derecho de usar el espacio, y la administración pública, que es por parte del Estado. Sin embargo, en general, siempre hay conflicto, ¿no? Exactamente. En relación al espacio público. Y algo que suele decirse es que cualquier persona puede circular por un espacio público. Por ejemplo, ¿qué es un espacio público? Por ejemplo, las bibliotecas públicas, las plazas, las escuelas, los centros hospitalarios, las calles, las rutas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, fíjate, y el espacio público también es aquel donde se dirimen un montón de problemáticas sociales. Sí, fíjate vos en estos ejemplos que diste de lo que serían espacios públicos, si verdaderamente aplica que podés circular libremente por cualquiera de estos espacios que te pertenecen, digo, sin ir más lejos, Parque Centenario, todas las plazas están enrejadas. Sí, sí. Pero bueno, un beso a Santilli que no lo queremos nada. Beso, ¿no? Besito. Escúchame, nos vamos a ir una tanda y ya llegó Brixton, que trajo de todo, muchos instrumentos, muchas cosas para meter. Nosotros nos vamos a la goma y ahora seguimos con La Gatera. La Gatera, el warmapeo del año. La Gatera. ¿Qué pasa en la tribu? No, pasan muchas cosas. Primero,

Estás escuchando La Gatera, un programa felino. Gato. Gato. Y de aparatos. No, porque ustedes sean unos aparatos. No, nos referimos a la maquinaria, ¿no?, que trajeron. Estamos hablando de Brixton, que se vino enchufadísimo al mango. Bienvenidos, buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿cómo Muy están? Bien. Buenas noches. Son cuatro personas. Voy a hacer una descripción de la cantidad de cosas. Cada vez hay más cosas adentro del estudio, ¿no? Sí. Tenemos, bueno, yo a mi... Entre ellas gente, mucha gente. A mi derecha tengo una especie de amplificador medio vintage, un Fender divino. No puedo dar más descripciones técnicas, pero lo veo vintage y lo veo lindo, lo pondría como en mi casa para algo. No sé para qué, porque no toco nada, pero lo pondría. Tenemos un teclado divino, un Roland genial, tenemos una Epiphone, una guitarra que viene con todo, una batería armada con todo lo que se te ocurre que tiene una batería. Sí. Acá está. Adentro del estudio. Y también tenemos un bajo. Y somos un montón. Además está el doctor Radovich y quien suscribe. Aquí. Sí, sí, sí. Brixton, buenas noches. Gracias buenas noches. Por venir. No, gracias por invitarnos. Nos dijeron que vengamos a tocar, así que vinimos a tocar. O sea, y faltó Malcolm, que se olvidó que tenía el recital de Kiss. Bueno, le perdonamos porque nos cambió por Kiss. Pero ya si me decías que iba a ver a Bisbal o alguna de esas, ya se iba a armar la gorda. Lo perdonamos porque si no, no entraba. Realmente. Bueno, muy bien. Bueno, ¿quieren contar un poco de qué se trata el proyecto musical Brixton? Que, como estuvimos charlando al principio del aire, es un proyecto que lleva muchísimos años ya en carrera, alrededor de 17 años, recorriendo la escena under, la escena del punk rock. Así que, bueno, cuéntenos al que tenga ganas de qué va Brixton. Es una banda que sí, como decías vos, empezó a finales de los 90. Obviamente fue pasando por diferentes etapas en cuanto al grupo humano. No así respecto a la idea de la banda, que tiene que ver con hacer las canciones que nos representan, sobre todo a nivel de letras y a nivel ideológico, cómo nos organizamos. También es una banda completamente autogestiva, hacemos nuestros propios discos, nuestros propios videos, nuestros propios recitales. Es lo que nos gusta hacer, es nuestra elección, y bueno, va por ese lado. Después, lo musical es muy subjetivo, pero yo a mí me divierte. ¿Es subjetivo lo musical en Brixton particularmente? Le voy a preguntar al baterista, ¿cómo te llamas? Guido. Ah, sí, ahora te llamas Diego, Guido. Te quiero contar. ¿Es subjetivo el estilo musical que hacen? Sí, ¿por qué no? No sé. Es lo que queremos, lo que sea. Si tuvieses que describir el estilo musical que tocan... Fernando te puede explicar mejor. Bueno, Fernando. El teclado, con dos palabras que definan a Brixton. Coraje intrépido. ¡Qué palabrones! Olvidachi. Cuando no te viene uno que te dice nosotros hacemos revisionismo folclórico, te tiran esta. Coraje intrépido. Manejate. No, en realidad, más allá de lo... La cuestión es, como decía Diego, que tal vez la música sea una excusa, pero en realidad, el coraje o la cuestión intrépida de estar todo el tiempo, como autogestionando y poniendo todo el tiempo guita al bolsillo, tiempo. Entonces, en ese sentido, como que es mucho más fácil, quedarte en tu casa estando en el círculo de comodidad. Entonces, salir y después durante tanto tiempo seguir agarrando la guitarra y haciendo canciones, es como todo el tiempo un ejercicio de romper ese círculo de comodidad y hacer lo que te hace sentir libre, ¿no? Y por ejemplo, ustedes, ¿cómo se llevan con esta movida que hay en muchos lugares de tener que pagar para tocar? En espacio. ¿No pagan ustedes para tocar? No lo hacemos. Por eso te decía que somos una banda autogestiva, digamos. Más allá de que, obviamente, el 100% de lo que hacemos no se puede... autofinanciar por una cuestión, no sé si decirte lógica, pero sí que tiene que ver con la realidad del mundo del under. Claro. Porque mucha gente por ahí va, ve la banda, le gusta. De hecho, en estos tantos años hemos conocido un montón de gente que aún hoy nos sigue viniendo a ver, pero por ahí no entienden que la manera por ahí de ayudar es pagando una entrada, comprando un disco. Y, bueno, igual el disco, digamos, como formato es como un testimonio. Nosotros le ponemos mucha onda a esas cosas también, ¿no? Le damos mucha bola a lo que es la imagen de la banda con los clips. Tenemos una productora que se llama Complete Control, que se encarga mayoritariamente de eso. También se encarga de la parte gráfica. Nuestro último disco, hermoso Feliz disco en tu día. Hay producción. Describo básicamente cómo es el disco y el formato. Parece una cajita feliz o una cajita infeliz, ¿no? Me gusta mucho como el arte que tiene. Que tiene mucho que ver con el título, ¿no? Del disco. Sí. Feliz en tu día. Es el corte del disco. Estábamos laburando en 10 canciones para hacer un disco un poco más largo. Apareció un amigo, Roland, que tiene un estudio, Bordeaux Box, nos ofreció hacer como una especie de prueba. Nos gustó cómo quedó esa prueba. Dijimos, son 5 temas, vamos a editarlo. Vamos a editarlo. Teníamos todo para hacerlo. Teníamos un fondito ahí ahorrado. La canción ya la veníamos tocando en vivo y medio que se armó el concepto alrededor de esta canción. Y después, bueno, fue fluyendo todo. Apareció el concepto de la idea de la cajita, la idea del clip, que también era una canción que con Coco, que es mi amigo, mi socio en Complete Control, siempre me quemaba el bocho, aunque le encantaba la canción y que la letra y que no sé qué cosa. Y se le ocurrió hacer el clip de Feliz en base a, tiene una cuestión fílmica muy copada, que está hecho en 16 milímetros con una cámara Bolex del año 39. ¡Ah, mirá! También, ¿viste el video? Lo hicimos con cosas que a partir del concepto de la canción fuimos construyendo la idea de cómo se hacía, y por ahí conseguimos una cámara prestada, la loca, viste, como que autogestión. Cuando aparece la idea, después detrás de la idea empezamos a trabajar cómo llegamos a esa idea sin tener que sacar guita del bolsillo, que eso es lo interesante de todo. Cuando hay una buena idea, después hay que trabajar para que esa idea se desarrolle y se concrete sin, digamos, bien, sin que nos cueste, no sé, la hipoteca de la guitarra. Bien. No hipoteques tu Epiphone, que está divina. Tiene rock esa guitarra, Sí. Y me gustaría escuchar algo de lo que hacen. No sé si vas a abrir o si van a abrir con este tema. No. Corte, no sé con qué van a empezar. No, vamos a empezar con otro que está en el segundo disco de Brixton, que se llama Los Nombres de la Furia, y el tema se llama Destinos y tiene la frase que le da el nombre a este disco. Bien, estás escuchando el noveno programa de La Gatera. A partir de ahora nos quedamos sordos. Yo me hago a un lado un poquito y bueno, no te vayas. Escuchá Brixton, va a sonar en vivo con todo enchufado. La Gatera, para vos. Vamos. Mano, adiós, recuerda de mí. ilusiones a medio construir, adornan la ciudad, las paredes pintadas con los nombres de la furia. ¿Quién es? ¿Por qué es así que tú? Hay cuatro grillos ensayando al silencio. Las sombras se mueven en la noche. La verdad es muy peligrosa, tan peligrosa. Gracias por ayornarse de alguna manera a los espacios que tenemos en este momento acá. Es un espacio bastante reducido, pequeño, pero hay calor. ¿Quieren que bajemos un poco el aire? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Estamos bien, bien, bien. Bien. Nos siguen llegando mensajes al Facebook de La Gatera. Hay un mensaje que mandó Vitularra, que todavía estoy esperando autorización de ella para leerla, porque dice, no sé, estoy medio quemada, pero mandó un mensaje hermoso que habla un poco del espacio público. Y estuvimos hablando, la palabra del día del programa es espacio, y se nos ocurrió hablar un poco del espacio público. Y empezamos como a debatir que es un espacio que en realidad nos pertenecería a todos, que estaría siendo como... Que es un espacio de disputa también, entre los que queremos hacer uso libre de ese espacio, del espacio público, y quienes lo administran, que en general las políticas que toman para administrarlo no van en pos de ese derecho de uso del espacio público. Vos decís los que ponen rejas. Claro, los que ponen rejas. Exacto, y ahí vamos, que decimos nosotros que también es como una especie de lugar predilectico, que es una palabra nueva que acabo de inventar. Carlito Balá. Claro, es un lugar, ahí se te cayeron un par de años, discúlpame. Es un lugar predilecto para plantear conflictos sociales por parte de algunos sectores populares, y nos pusimos a pensar, ¿no? Como... Por un lado, un par de actores sociales que plantean este debate, como por ejemplo organizaciones de derechos humanos y demás, y por el otro lado... políticas. Exactamente. Y ustedes tienen un recorrido, ¿no?, de compartir escenarios con organizaciones como Hijos, como Madres. ¿Cómo es el acercamiento político desde la música, desde el punk rock, qué es lo que hacen ustedes con este tipo de organización? Y en general, las convocatorias llegaron a través de haber estado participando de alguna manera en alguna cuestión social. Yo, digamos, no soy un militante encuadrado dentro de una organización, pero sí soy una persona que ha tenido una militancia de facultad, que ha tenido una militancia... ¿Una banda es una organización desde la cual se puede militar? Para mí es mi espacio de militancia. Después de lo que pasó en el 2001, que para mí fue muy fuerte y que me marcó mucho en ese sentido, en el cual conocí un montón de gente en mi barrio, Aedo, que después explotó para muchos lados, y ahí surgió Hijo Zona Oeste, el Frente de Darío Santillán, la Zona Oeste también. ¿Y qué espacio pudiste compartir con ellos? Y por ejemplo, con Madres tocamos en un ciclo que hacían los jueves en un centro cultural que estaba debajo de la autopista, cerca de Entre Ríos y San Juan. Con Hijos hemos tocado en festivales por la libertad de no sé si se acuerdan cuando se incendió la estación de Aedo, que hubo gente que quedó presa, hubo dos perejiles, digo, el nombre, sí, no sé si se dice, perejil, ¿no? Claramente, que quedaron presos, y bueno, por la libertad de ellos, festivales hechos por Hijos, hemos tocado en fábricas recuperadas Que son esos Pilar. Espacios, ¿no? Espacios recuperados, abandonados y también dejando en la calle un montón de gente. Esos espacios reivindicados como públicos, ¿no? Exactamente, exactamente. Se resignifica el espacio perdido, ¿no? Y de repente se transforma en algo público y en un nuevo espacio de lucha y de construcción. Me resulta sumamente interesante como la fusión y que se sientan como sujetos políticos capaces de intervenir en determinadas dinámicas que tienen que ver con justamente el debate por el espacio público. ¿Cómo ven actualmente el espacio público para aquellas bandas que están empezando a recorrer, quizás mucho menos trayectoria que ustedes, ¿no? Pero que empiezan a recorrer el under, que llevan su arte? ¿Cómo ven ese espacio? ¿Qué espacio público tiene hoy por hoy un músico, una banda para mostrar lo que hace? Puede responder el que quiera. Teclado, te veo. Mirá, con ganas. Te puedo decir que en realidad en los municipios, al menos de Provincia de Buenos Aires, que es donde estamos pululando nosotros, los espacios públicos generalmente están, digamos, como acaparados por, hasta, al menos no sé, el municipio de Morón, como por grandes, parecen latifundistas, viste, que agarran hace 10 años que están y que ponen guita para un montón de artistas reconocidos y hacen dos o tres fechas por año. Y que al menos de estos últimos 15 años, al menos en el partido de Morón, cada vez menos. Morón Sabatella, ¿no viene de Morón? ¿O? Sí. Ahí va. Pero es cierto, al menos como músico, de hecho hablamos muchas veces con Diego, que somos amigos y vivimos muy cerca, que hace un tiempo podías tener un lugar grande, público, con buen sonido para tocar, y eso se fue cada vez perdiendo más, hasta que viene dos veces por año Víctor Heredia y... Claro. Y comen lo mismo de siempre. Claro, y se venden un montón de cosas por guita y cada vez hay menos lugares. O sea, en el espacio público. Después está toda la movida que cada vez se identifica más de tener que pagar al menos a los nuevos chicos. Nosotros ya somos bastante viejos lobos de mar, entonces además que no tenemos un mango, tampoco vamos a poner plata para tocar. Claro, lo discutís desde otro lugar. Claro, los nuevos chicos por ahí sí tienen un laburo, que laburan todos los días, y después, bueno, ese mango, todos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, che, ponemos tanta guita y tocamos. Y se hace eso, hasta mismo en el ambiente punk o under, ¿no? Bandas muy reconocidas de punk, que digamos sus managers hacen que, bueno, che, muchachos, cuenten tanta guita y después en la fecha arreglamos, ¿no? Sí, o le hacen vender entradas, no sé, bandas que tienen una cierta convocatoria, ponen a dos bandas que por ahí se quieren mostrar y les hacen vender entradas reproduciendo lo peor de los 90 y de los 2000. ¿Cuál era el espacio público en los 90 para las bandas? Las plazas, la sociedad de fomento, los clubes de barrio, la calle, yo toqué en todos lados. Cromañón marcó, ¿no? También un quiebre entre ese espacio público y esta realidad que estamos viviendo ahora. Cromañón lo que hizo fue estigmatizar al rock como elemento de muerte, digamos. Todo lo que venía sucediendo antes de Cromañón, de esta cuestión de que las bandas o que los lugares le cobren a las bandas, ya sucedía antes de Cromañón. Lo que pasó con Cromañón fue que el círculo se fue achicando más en la esfera privada. Se fueron cerrando muchos lugares donde por ahí las bandas podíamos armar cosas, por ejemplo los clubes, la sociedad de fomento. Hoy vas a una sociedad de fomento y decir, quiero, que como hacíamos nosotros, che, quiero la sociedad de fomento para hacer un festival, ponemos la barra, hacemos uno más, qué sé yo, juntamos, pagamos el sonido y el flete y los afiches y qué sé yo. Bueno, ahora eso no existe más. Vas a una ciudad de fomento y dices, un recital de rock, no, estás en pedo, tómatela, ¿no? Que viene el municipio, que viene la policía, que... Sí. No, eso, me parece que eso tiene que ver en la esfera privada. En la pública tiene que ver con lo que contaba Fer antes, que también yo lo veo en la cuestión de capital y todo, que los municipios utilizan eso como espacio político para atraer gente. Entonces, por ahí te traen artistas convocantes para que la gente vea, ah, mirá, este tal partido hizo tal movida, claro, y trajo no sé quién, se ve el que... El partido del que sea, sí. El color que sea. Porque... No, por eso digo que es indistinto, sí. Digamos, ah, trajo a tal, entonces tal debe apoyar tal movida. Y no, los músicos están laburando. Claro. O sea, los músicos, el que labura la música y digamos... Yo no creo que Masacre, Pericos, Ataque 77 estén de acuerdo con Mauricio Macri y sin embargo han tocado en el Parque Roca. Bueno, es una forma linda que tenemos nosotros de recuperar acá en este momento La Gatera. Está recuperando un espacio para abrírtelo a vos. Llegó un momento de irnos a la tanda. Muy porque... interesante la charla. Sí. Ahora nos vamos a la tanda y lo seguimos escuchando después. Estás escuchando La Gatera, Brixton en vivo, rompiéndola. Una tandita para ir a hacer pichí y seguimos en La Gatera. La Tribu es conciencia, vuelo, pensamiento, acción. Un espacio abierto infinito hacia todo lo que vos necesitás, que es ser vos mismo. Eso es La Tribu, vos. La Tribu. Eso es La Tribu, vos.

Y hay una película que yo quiero hablar de esto, que me había quedado medio colgado. Hay una película que me gusta mucho a mí. Es una película que veo en invierno, cuando hace mucho frío, ¿no? Porque me encierro en mi casa, sí, y me la veo toda hasta que película. Los ojos. Star Wars. Ah, sí. Bien, ¿vos sos de ese palo? Vamos, Brixton, todavía. Star Wars, también conocida como la Guerra de las Galaxias en español, ¿no? Es una opereta espacial épica, dice Wikipedia. Y si Wikipedia lo dice... Lo firmamos todos. Lo firmamos todos. Es concebida por el guionista, director y productor de cine George Lucas. Bueno, Star Wars es una película que... Está genial, porque te plantea como la guerra entre dos mundos, ¿entendés? Y yo no sé si no está debatido también el uso del espacio público en Star Wars. Hay mucha rosca política. Hay rocas políticas. ¿Qué opinión les merece Star Wars? ¿Les merece algún tipo de opinión? Bueno. Dale, sí. Vos que la tenés ahí. No, a mí me parece que tiene varios trasfondos, no solo el político, hay una cuestión filosófica, religiosa también. Claro. El espacio público es el universo. Claro. El imperio es dueño del universo. Olvidachi. Pará, ¿y cuál es tu personaje preferido de Star Wars? No tengo. No es que me... De chico nunca jugué a Star Wars. Bueno. Pero sí me gustó. Fue una, digamos, yo cuando mi viejo trajo la primera videocasetera a mi casa, trajo Star Wars y un documental de los Beatles. Así que con eso me enfermó bastante la cabeza. Y... Que marcó, digamos. Y sí, imagínate que a los 5 o 6 años veía Darth Vader entrando, explosión, entraba Darth Vader en la primera de Star Wars y era, fue como una qué cuestión. Digo, y esto que además te da un cagazo tremendo. La primera, ¿cuál es la primera? Pini, ¿cuál es la primera? ¿Nueva Esperanza? No, la que después fue la número 4, pero es la Guerra de las Galaxias. Claro, exactamente. Mi preferido es Darth Vader. ¿Sabes por qué? Porque puede ahorcar a la gente a la distancia. Y es un superpoder que a mí me encantaría tener. Yo admiro a la gente que puede ahorcar a la gente a la distancia, incluso con una idea, ¿no? Que es algo maravilloso. En este momento yo estaría ahorcando a una persona en particular. Ajá. Pero no está en este sitio. Pero bien. Yo la vengo ahorcando ya hace un tiempo. Pero bien. Porque la fuerza no te acompaña. La fuerza me acompaña al lado oscuro a veces. Depende en el mes. Depende de la etapa del mes. Viste que las mujeres tenemos como un Darth Vader. Cada determinado tiempo. Bueno, basta de paparruchar. Sí. Vamos a escuchar al lado oscuro de la fuerza del punk rock. ¿Podemos decir así o no? Sí. Así. Lo que quieran. ¿A quién le pasan mis auriculares? A mí. Bien, muy bien. Vamos a escuchar otro tema de Brixton. ¿Qué tema vamos a escuchar ahora? Vamos a intentar reproducir Feliz en tu día, que es el corte de nuestro disco. La versión para la gatera y para la tribu y todos los que están escuchando. Thank you. la tribu, para la gatera. Programa número 9, un lujo tenerlos acá, un lujo que suene el punk rock en este momento, que se esté expandiendo. Punk rock hecho con estilo, loco, porque viste que yo he recorrido la escena. No sabemos. Un poquito, y he escuchado cosas que me he ido de lugares, como no, chicos, todo bien, gracias, todo bien, pero Sex Pistols son Sex Pistols, vos lo que estás haciendo es un papelón. ¿Qué opinan ustedes actualmente como de la producción de la escena punk, de las bandas punk? ¿Cómo viene? ¿Se está innovando un poco? ¿Qué es lo que está pasando? Primero que, digamos, nosotros lo que tenemos más que ver con el punk es con la ideología de la autogestión y con la independencia. Y con este criterio de hacer lo que nos gusta y expandirnos. Por eso uno de nuestros referentes es The Clash, que es una banda que empezó su primer disco haciendo punk tradicional, por llamarlo de alguna manera, y terminó tocando dub, funk, reggae, rock, rockabilly. ¿Ustedes hacen reggae también? ¿Pululan por ahí? ¿Suelen encaminar esos, el dub, no sé? En alguna época de la banda sí, pero digamos de la etapa moderna de la banda, que para mí la etapa moderna empezó con otro Guido, hace unos 8 años. Cuando entró el batero. Hace 8 años. Y bueno, que el batero es el que te marca un poco el pulso. Y tenemos más como una onda más para la new wave o para el post-punk o canciones como estas que es un poco más indie, no sé. Es como que dentro del rock inglés o de lo que fue la movida del 77 en adelante, tratamos de abarcar todo lo que nos gusta. Claro. A veces nos sale mejor, a veces nos sale peor. Hay temas que están, no sé, que están como más redondos, pero bueno, forma parte de pelar un estilo, de hacer una música propia. ¿Qué sintieron ustedes al telonear a Bascox, por ejemplo, que es una banda referente en lo que es el mundo del punk? ¿Cómo se vibró compartir ese escenario, estar en ese lugar? A mí lo que más me gustó de todo eso es girar la cabeza y verlo a Mitch Shelley ahí al lado mirando y moviendo la patita. Sí, y después hablar... Encima, ¡te movió la patita! Sí, no, increíble. Después hablar con el tipo... No, hablar en el camarín del boliche donde tocamos, y después hicieron un show en el Salón Pueyrredón privado donde había, no sé, éramos 50 personas, ponele, y seguir hablando con el chavo. 2007. Hace poco. Más hace o menos. Poco, dale, vos decís que sí. Sí, sí, sí. Hace poco. Eso es lo que más, digamos. Obviamente, yo crecí escuchando a los Bascox y también... Tuve la suerte yo, porque es el único que quedó de los que tocamos con los Larkers también. Ajá. De que eran bandas que yo en mi casa, para tocar la guitarra, para aprender a tocar la guitarra, tocaba sus canciones. Claro. Y poder hablar con el tipo, digamos, en su esfuerzo de comprender mi inglés y de las cosas que pude entender de su inglés muy bien hablado, me dijo tres cosas que me como que, viste, como que dije, ah, bueno, está bathroom. Bien. Beer and... Sí, no sé. Sí. No, ese fue Steve Deagle. Ahí va. Sí, ese fue Steve Deagle. No, Mitch Shelley es un chabón que maté. Igual, viste, como que... está buenísimo, qué sé yo. A mí me encantó esa historieta de estar ahí con gente con la cual nunca pensé que iba a estar. Digamos, yo empecé a tocar la guitarra porque me gustaba y de repente estaba con gente con la cual... yo me había criado. Bien, bien. Bueno, estás escuchando Brixton, 17 años recorriendo la escena del punk. Punk de estilo para mí, y este es mi humilde aporte. Punk del prolijo, del que me da gusto escuchar, del que pongo por lo menos yo en mi casa. Me parece homenaje también con el nombre a un estilo musical, a... que marcó tendencia y que ha dejado su historia, porque esto es lo que está pasando acá, recuperación de ese espacio también del punk prolijo, del punk copado. ¿Y se viene un tema más? Bueno, dale, vamos a hacer... uno que estamos tratando de tocar los temas que podemos reproducir. Primero, en este formato de cuarteto, y segundo, que no aturda tanto, porque la cuestión técnica es así no, como que nos tenemos que tocar chiquito. Mati, muchas gracias por el huevo que le estás poniendo, el huevo y lo que sea que le pongas ahí arriba de la mesa en esta operación técnica. Disculpanos, Mati, disculpanos. Después te vamos a paliar porque se viene después de las 12. Tenemos así como recorrido doble, de cumpleaños, sí, doble cumpleaños, doble. Pero no anticipamos porque dicen que es mala leche y eso. No. Dale gas. Vamos. Oh. Oh. We'll be right back. chicos. Sigo, que tose hoy soy yo, María. Sigo acá. Esto fue Brixton, sí, en La Gatera. Quisiera que difundan un poco la fecha que van a tener el día de mañana. Sí. Mañana, a partir de las 10 de la noche, se pueden acercar a Detroit Club, que es en Avenida Rivadavia, 17.558, en Morón. Vamos a estar tocando Brixton, El Sepulcro Punk, oh, y Juguete Ruidoso. Divertidísimo. Sí, una fecha de amigos, porque bueno, después de las 12, además de ser el cumpleaños de Matías, es el mío. Así se que se vienen los cumpleaños. Matías, nuestro operador, cumple, ¿cuántos años cumplís? 30 y, sí. ¿Y vos cuántos años cumplís, Diego? 36. 36, estamos bien. No, el mejor momento de mi vida. Olvidá, chi. Lejos. ¿Este es el mejor? Es lejos. Bueno, vamos por más. Y re mala, la mina era una cereta. No, pero chiste, ya te veo siempre, bien. pero siempre es así. Yo soy de hacer esto, chi. Pero siempre es así. Yo no conozco a nadie que quiera ir para atrás. Yo volvería a un momento donde era muy como inconsciente y ahí iba por la vida probando cosas y pensaba que esto iba a pasar bien. Pero lo podés hacer ahora con más calidad. Ah, bueno, me gusta. Con mejor calidad, digamos, con un piso un poco más. Uno antes hacía las cosas sin pensar. Y cualquier cosa. Claro, ahora puedo hacer las cosas sin pensar, sí, pero con un piso que dice, va, acá ya no, esto ya no. Sí, claro. Sí, sí. Hemos elegido, ustedes en realidad han elegido un tema del disco, también queremos saber cómo suenan grabado de estudio. ¿Qué temas han elegido? Elegimos el tema que cierra nuestro disco Feliz en tu Día, que se llama NN, porque bueno, justamente estamos hablando de la cuestión social y política y es como el más representativo de eso. ¿Dónde se consigue este disco? Que te recomiendo que lo tengas, es una pieza de arte, es hermoso. Mañana en Detroit Club, es entrada libre, eso me olvidé de decirles. Bien. Es entrada libre, se consigue ahí, se consigue también en la Bond Street, en Anthology, se consigue en Laser Rock, que es una casa de rock muy grande donde venden discos, remeras, que se llama Morón, y se consigue en Yatay Libros en Aedo, que es una librería under muy copada que tiene joyas como nuestro disco. Bien. Bueno, vamos a escuchar entonces un tema del disco de Brixton. Repetime el nombre. Se llama NN. NN. Como todos nosotros. Les agradecemos mucho por haber estado acá. Les pedimos que se queden en realidad adentro. Leemos la agenda y te felicitamos por tu cumpleaños y todo eso. Vamos a escuchar, no te vayas. Estás escuchando La Gatera. Thank you. la boleta. Esa no es la revolución. Quiero ir, podemos hacer un algo para ir. Si no, también podés ir a ver a Sonora Point y Nairobi en la fiesta La Mentirosa, que es en Palermo Club, muy cerquita, en Borges al 2400. Willy Crook, que no para de tocar, y los Funky Torinos en Bebop Club, eso en Moreno 372. O también podés ir a ver a Las Bodas Químicas en Ladran Sancho, Guardia Vieja al 3800 en el barrio de Almagro. Y rápidamente pasamos a la agenda. Día sábado 18 de abril va a estar tocando Muna, esta banda queridísima que ha estado en los estudios de La Gatera, con una exposición colectiva en el Centro Cultural Espacio de Arte, Alto Laguirre, justamente. Alto Laguirre 2388 en Villurca. También va a estar tocando Gabo Ferro en el Teatro Girgu, Espacio 3, en Chacabuco al 800-875. Mirá, Yacaré Manso, por primera vez en el Matienzo, que también es otro espacio, junto a Goy de Caramelo Santo, Pringles 1249. Y hablando del Centro Cultural Matienzo, este viernes 17 y el viernes 24 se va a estar haciendo el Festival de Afrobeat Independiente, así que también recomendamos un muy buen programa para... No te olvides que está el Bafisi, no te olvides de un montón de cosas. Vamos a dar cierre diciéndote que no te vayas, porque vienen los chicos de Matemos al Claro de Luna, nuestro programa preferido de FM La Tribu, después de La Gatera. Después de La Gatera. Hola, ahí. Ahí, ahí. Palmo a palmo. Febrícula. Este, nos vamos, despedimos de nos todos. Nos despedimos. Gracias, Matías Baneiro, por la operación técnica. A dos minutos de que sea tu cumpleaños, ahora te voy a papuchar, te vamos a hacer cosas. Gracias, Tomás Portías, por la producción, por ser tan yiddish. Nos encanta que seas tan yiddish. Sí, sí. A mí me gusta que se haga así en el bigotito. Sí, se la lo que estás escuchando es el Pini mezclando en vivo con su guitarra. Gracias, Paul. Gracias, Soleagro. Sole Abro también, gracias a todos, gracias doctor Radovich. Gracias a vos, Mariana. Por existir. Un placer, siempre es un placer. Gracias a toda la estructura que se mueve para que estemos acá, gracias a FM La Tribu por sostenernos la parada. Y Brixton, te quiero decir que nos dejó un disco para sortear al aire, pero lo vamos a sortear la semana que viene como se debe, con tiempo, bla, bla, bla. Y nos vamos hasta el jueves que viene. No sabemos qué palabra. No sabemos. A mí me gusta el astrolabio. Bueno. Me suena como a... Es una discusión que tiene ya una como semana. A labio, astro. Bueno, y eso me suena a Moria. ¿Lo discutimos ahora fuera del aire? Dale. Bueno, a mí me siento censurada. Yo siento la voz. Bueno, me parece que es algo que tenemos que hablar tranquilamente. Dale, nos vamos hasta luego. Segundos del cumpleaños de Matías Baneiro, a segundos del cumpleaños de Diego Brixton. Se retira La Gatera. Viene Matemos a Claro Luna. No te vayas de FM La Tribu. como con alicinos, todo el vino de mi mamá, ahora que yo me chico limón, me lo pongo en esa vida. Te quiero, te adoro, como la va a cantar.